Bueno, mira, hoy no nos concentramos en el obelisco, estamos siendo como para ahí, vamos a hacer olla popular. A las 12 se va a estar repartiendo olla popular en el obelisco. Uh-huh. Y a la 1:30 vamos a estar marchando hasta Plaza de Mayo. ¿Junto a otros movimientos van a participar? Sí, somos entre 12 y 15 movimientos de acá en Buenos Aires y después en todo el país. Como la última vez, esta jornada se va a repetir en todas las provincias. Se va a repetir en todas las provincias y esta vez con algunas consignas un poco más fuertes por todo lo que está pasando, ¿no? ¿Cuáles son esas consignas? En este momento aumento ya al salario porque es imposible poder sostenerlo. Trabajo, que nos aprueben los trabajos que no nos aprueba el gobierno, que dé más puestos de trabajo, aumento en todas las áreas que hay y más puestos de trabajo, lo que más pedimos. Uh-huh. Y una de las consignas también es el tema de que el gobierno, la deuda que tiene con el pueblo, no con el FMI, porque lo que le dio el FMI, gran parte de esos tantos millones que le dio, un 70% fue a bancos extranjeros, amigos del gobierno de Macri. Así que nos endeudó a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pagar una deuda que no fue para el pueblo. Van a estar, como contábamos, primero en el obelisco con la olla popular y después marchan a Plaza de Mayo. Sí, allí van a leer algún documento, han elaborado, van a estar, bueno, justamente imagino, denunciando esta realidad de las barriadas populares, que son las más afectadas por esta devaluación, ¿no? Sí, estamos muy afectados y la idea es culminar ahí en Plaza de Mayo. Todos los movimientos que marchamos desde acá de Buenos Aires culminamos en Plaza de Mayo.